El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, frescas y buenas tardes. Porque por fin volvió el fresco. Está otra vez Leo con nosotros. ¿Qué tal, Leo Sarjanovich? Alias el... No tiene un día de fresco, ¿no? Le decían a quién, ¿a febrero o a enero? No me acuerdo. Bueno, no importa. En los dos meses, claro. ¿Todo bien? La gente se esconde porque no quiere que la vea, pero no importa, la gente está, siempre está. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Todo bien? Qué semana hermosa que hemos tenido. He escuchado algunas declaraciones del señor Lula, Ignacio, como se llama él. Después vamos a leer algunas cosillas, porque los ingleses, de soberanía y del otro tampoco vamos a hablar. Vamos a hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de fútbol, de la mano de Dios. Argentina salió, se hizo una encuesta en Inglaterra. Yo les cuento, chicos. En Inglaterra se hizo una encuesta. ¿Cuál era la peor selección del mundo? Bueno, los ingleses, ¿cuál eligieron? La del 86. Argentina, el 86 es el peor para los ingleses, ¿no? La famosa flema inglesa. Qué feo, qué asqueroso, flema. Bueno, estamos aquí para informarles que estamos en el teléfono 466-559, si está fuera del partido, 0237. Como siempre no, ese me olvido. Me pusieron acá el micrófono, pará. Y no me deja ver el número. Y si no, el mensaje de texto al 1561-540359. ¿Lo digo más lento? Sí. 1561. Sí. Bueno. Hola, Ramona. ¿Estás con la mañanita todavía puesta? Bueno, dale. Bueno. Está como loca hoy. 1561-540359. De siempre está como loca, porque esa es la verdad, la realidad verdadera. ¿Eh? ¿Sí? No importa, otro día te explico, hoy no tengo ganas. Y hoy traje el famoso pito. La próxima semana. No. Sí, traje el famoso pito catalán. ¿Qué con garbanzo? ¿Chancho? No, este, bien, escucha. Ese es el. Ah. Claro. Me dijo que no sople acá cerca, porque dice, por favor, me dijo. Eso cuando te cobran penal, como ya les dije. O Orsay fuera de juego, fuera de la línea de cal. Y este es el otro que es más de vigilante, de la esquina. Bueno, en esas noches plateadas por la luna, el vigilante iba caminando por las esquinas y tocando su silbato. Lo voy a escribir eso. Historia, dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Me parece que la música de otoño la vamos a tener que adelantar un poco, dale. Sí, porque, viste, está como frescolani esta semana va a estar. No sé la semana que viene, porque ellos te dicen la semana que viene no va a llover, quédense tranquilos, salgan sin la galocha, sin los paraguas, todo eso, y todo inundado. Las peripecias que pasé el... ¿Cuándo fue? El viernes, con esa con ese tormentón. No, no les puedo decir. Tardé de Padua, viniendo por la ruta 7. Pasé el puente y querer entrar a la calle donde estacionan los colectivos y donde los pasajeros esperan su colectivo, obviamente, estaba cortada, tuve que pagar. No te lo puedo creer. Te juro, decí que iba con mucha gente porque doblé la barrera del Torreón, que se conoce la barrera del Torreón, que es la de 25 de mayo, sí. Esa que sale a la iglesia allá al fondo. Pero iba con mucha gente, no me dejaron entrar al hotel. Digo, vamos a parar acá un par de horas, ya que estamos. Así que bueno. ¿Chancho? No, bueno, pero era para no mojarnos. Había agua de abajo, arriba, a los costados, era un desastre. Así que tardé 2 horas para llegar a casa. Pero bueno, contento, feliz porque había llegado. Un desastre. Ergo, tuve que volver a Capital. Tuve que volver a Capital. No. A las 19 horas volviendo a Capital y regresé a las 21 horas. Toda una odisea, realmente. Pero ya Macri dijo, tengo una nota por ahí que después la vamos a estar leyendo, que si vuelve a llover de la misma manera, va a pasar lo mismo. Así que quédense tranquilos, que va a haber plata para todos, ¿eh? Lo subimos a 7 lucas. Buenas tardes, señor. No sé, es el capo este. ¿El capo? ¿No es el capo? ¿El segundo? ¿El tercero en mando? Nada. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a leer un poco esto porque... Che, hoy termina Valientes, ¿eh? Hoy termina... Hola, encantado. Después si quiere pasen, ¿eh? Y charlamos y jodemos, todo bien. Bueno, dale. Dale. Vos también, a ver cuándo aparece por acá. Bueno, Valientes, hoy es el capítulo final, así que hoy salgo corriendo, ¿eh? Porque quiero ver esa quemazón que va a pasar ahí, no sé. Que se tira un coso así, que parece nafta, especial, ¿viste? No. Sí, porque ella es de guita, entonces la loca. El que sigue la novela sabe. ¿Le doy sueño, señora? ¿Sí? Bueno. Bueno, así que hoy termina La Tierra Más Exitosa de la TV. Bueno, están los galanes Gonzalo Heredia, Mariano Martínez, Luciano Castro... Y piel naranja, Hernando André. Y tantas otras estrellas rutinantes de nuestro teatro y nuestro cine y nuestra televisión. Bueno, Malvinas pide a Estados Unidos que haya diálogo sobre el petróleo. Parece que quiere tercializar y quedarse con un pedazo de ellos también. Es obvio esto. Ah. Claro, si entramos en las negociaciones, yo también tengo que entrar. El Departamento de Estado recomendó que Argentina y Gran Bretaña hablen. Cada uno en su idioma, como cuando hicieron la Torre de Babel, que cada uno, Dios lo castigó y cada uno hablaba un idioma distinto, hicieron una cosa espantosa, porque no se entendían, pone acá y entendían cualquier... Claro, cuando hicieron la Torre de Babel. No importa, yo después otro día te explico. Está loca, está bueno. Hablen de buena fe, o sea, ahí ya tenemos que hablar de religión, siempre, si habla de política y de religión es pa' quilombo. Después, no. Sí, que no. Y no hablemos de fútbol. Si son todos varones, bueno, zafa. Pero si hay mujer y todo así, en familia no hablé ni de religión, ni de política. Porque cada uno va a expresar lo suyo. Porque está el que dice, discúlpeme que me vaya un poquito, dice, hay que matar a todos estos negros de mierda. Esa es una frase y la escucho acá. Acá en esta radio la dicen, hay un spot que dice algo parecido. No. Sí, que no. Bueno, no importa, no, pero no es que está mal decir eso, ¿cómo no? Vos no escuchás la radio, vos escuchás otra, vale, escuchás vos, callate la boca, vale, escuchás. Bueno, que hablen de buena fe sobre la exploración petrolífica petrolífera, perdón, de la zona. Igual ratificó, señor, tenemos un llamado al aire, no me dejan trabajar, a ver, dale. Hola. ¿Oscar? Sí, ¿quién es que habla? Mauricio de Congreso. Sí, ¿todo bien? Estamos acá comenzando el programa, se puede escuchar en vivo también desde Congreso. www.fm.com.ar, ahí entras en la página, pones en vivo, ahí, La Neurona, y nos podemos escuchar. ¿Cómo anda todo, Mauricio, por todo Congreso? Todo bien por acá. ¿Llueve por ahí por Moreno? Hoy no. ¿No llueve? No, de casualidad. ¿Está fresco? Sí, está fresco, gracias ¿Está a Dios. ¿Está Batata también? Batata soy yo, fresco es Leo, que es el operador. Hoy está fresco, gracias a Dios, pues no ha bebido nada. ¿Sabe por qué lo llamaba? Para avisarle que encontré el diario. Ah, encontró el diario, sí, mi diario. Sí, sí. Uh-huh. Es una medida de prevención para que usted mañana no me tire la Coca-Cola. Ah. Al aire le voy a decir, voy a dejar lo dicho en el aire, digamos, que si me tira la Coca-Cola lo voy a meter adentro del freezer. Después. Bueno, escúcheme. Claro, así está fresco el diario, no me lo claro, va a meter en el freezer. No, al diario no, a vos te voy a meter adentro del freezer. No, con amenazas no. Y aparte no me diga marcas por la radio, porque después se la viene a cobrar usted. No, dije el diario, no dije la marca. La marca de la gaseosa. La gaseosa, me dijo. La gaseosa de cola, entonces. Claro, una refrescola tampoco, pero no existe. No, Vivo cola tampoco, igual no van a cobrar. No, eso ya no. Bueno, yo le agradezco, escúcheme una cosa. Sí. Esta es la primera y la última vez, porque yo lo dejo del diario ahí para que ustedes lo lean, se pongan un poquito más inteligentes, sepan algo. En realidad yo le digo algo, el diario quedó porque el señor Mario quería leerlo el diario a la tarde, entonces por eso escondimos el diario, pero bueno, ya está. ¿Quiere hablar con el señor Mario? ¿Está el señor Mario ahí? Sí. Páseme, por favor. Adiós y gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. No, por favor. No. Aguante sí. La neurona. Sí, sabe que... gracias. Aguante la neurona. Hola. ¿Señor Rayo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A mí muy bien. ¿Todo bien? ¿La radio bien? Acá estamos re chocho. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire, claro. Ah, me alegro. Un placer poder hablar con usted al aire. Nunca hemos hecho esto. Es un esfuerzo de producción bastante importante, ¿no? Sí, sí, acá la verdad autorizamos llamados y demás. Tardamos tiempo en llamar a la radio, ¿no? Y porque cuesta acá, en esta institución es difícil conseguir las cosas. Sí, eso ya lo sé. Lo que pasa es que también el Sarmiento es un poquito lento, pero bueno, hasta que llegue, porque viene por el Sarmiento la transmisión, digamos. Bueno, tengo acá el diario que quedó encajonado. Ah, no sé, ahí está. Si quiere que le pase algo de actualidad. ¿Sabe qué? Léame de la primera página, de la tapa, digamos, lo que vendría a ser la tapa. Léame algo que dice acá que se discutieron Uribe y Chávez. Sí. Espere que estuve viendo algo de eso. Sí, está en la primera página, no es muy difícil. Usted puede, vamos. No, esto es radio, tiene que hablar, ¿sabe? No, discúlpeme. ¿Sí o no? En la primera página, ¿le puedo decir lo que dijo Chávez, lo que dice en la primera página? Exactamente, dígame lo que dijo Chávez. Lo que te digo siempre a vos, vete al carajo. qué feo. Bueno, escúcheme una cosa. No, pero el carajo es lo de... Sí. Y ellos carajean así. Andan mucho en barco, nos mandan al carajo. Sí, claro, exactamente. ¿Sabe, eh? Sabe. Sabe. Era el peor lugar del barco. Bueno, muchas gracias. La verdad, le agradezco a usted por estos minutos al aire. Sí, yo sé que usted vive en el aire. ¿Podemos pedir un temita? A ver, dígame. ¿Podemos pedir un temita? A ver, espere que consulte con Mauricio. ¿Qué le podemos pedir? ¿De los Beatles? Bueno, el segundo tema, le pasamos algo de los Beatles, porque en este momento ya tenemos que buscarlo en la computadora. Bueno, manéjelo. Listo. Pero recuerde la frase de Chávez. muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. Saludo a toda la audiencia. Saludo a la gente de Congreso. No del Congreso, Aguante la neurona. Gracias, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Se cuelgan de mis neuronas.

World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580*4682. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola. Ah, no, ya habíamos empezado el programa. No, no, estoy... Al final no terminé la primera página, pero no importa, no había mucho más para leer. Che, tengo un mensaje. Rayito, querido, ¿cómo estás, papá? Estoy bien de porteño, ¿viste? Pero de porteño no tiene nada. No es porteño. Y el osito se porta bien, abrazo, me dice. Alvarito, querido. Te mando un beso grande. Seguramente estará escuchando en algún momento del día, capaz que puede escuchar, si tiene computadora o si se mete online. Sí. Vamos todavía. Bueno, te mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, acá preguntaban también, me mandaron, antes de comenzar el programa, ya me mandaron un mensaje preguntando si era el número de la radio. Sí, es el número de la radio, ¿no? De la, ¿cómo es? Del mensaje. Bueno, estoy como loco. Bueno, che, quiero mandarle saludos a Gracielita, que es mi cuñada. Me lavó la zapatilla. Mandame saludos, me dice. Decí que yo te lavé la zapatilla. La tengo de trapo. No. Sí. Me lavó la zapatilla, mi querida cuñada. Gracias. Igual las uso, sabe que era para tirar. Pero bueno, ya que le gusta lavar, que lave. ¿Sí? El trapito le decimos en casa. Siempre está con el trapito en la mano, limpia acá, limpia allá. Bueno, me voy a sentar. Mira la novela y a otra vez se levanta y. Che, ¿y esto? Mira que está todo ordenado, me recagan a pedo. Tengo que dejar todo ordenado. Ahora tengo dos que me recagan a pedo en casa. Che, quiero mandarle también saludos a Raquel, pero me dijo que ella no es Raquel, es Rachel. Es Rachel, de Banco, sí, de Banco Provincia. Le mando un saludo a la gente del Banco Provincia, a todos los que me escuchan, que andan por ahí pululando por todos lados, por Moreno, hay un montón de gente acá que me escucha, pero bueno. Y pasó por donde yo trabajo y me dijo, che, me mandame un saludo, yo te voy a escuchar. Podés comunicarte o mandar mensaje al 466-6559. Ese es el número de teléfono y te comunicas directamente conmigo. Y salimos al aire y todo y charlamos. Y si no, al 1561-540359. Lo veo un pomo con los de cerca, pero más o menos así era. Vamos a los signos. Vamos a Géminis. Dice así, desaparecen las tensiones y gana un espacio en empresas personales. Bueno, mira vos, una pyme. Disponga de un tiempo especial para ganar oportunidades. Bueno, qué sé yo, hoy día que no se gana nada, bueno. Vamos a Leo, puede revertir su imagen y lograr un éxito buscado. El idealismo es el combustible con el que hará realidad sus ideas, sume propuestas novedosas a realizar. Vamos a Virgo ahora. El esfuerzo por ocupar un lugar prestigioso es la clave para el triunfo. O sea, vos tenés que forzarte primero, ¿no? Y después encontrar el lugar prestigioso. Y ahí tenés el éxito. Su economía cambia de prioridad y conquista los espacios más ansiados. ¿Qué sé yo? Y vamos a leer el de Leo, que no es Leo, sino es Capricornio. Ah. Sí. Sus logros son fuente de creación para el futuro. Fíjese usted. La imaginación es fundamental para impulsar las amistades. Recibe un apoyo para armar estrategias. No sé. Fíjate vos. Hacé lo que quieras de mi vida. Tenemos que ir a la tanda ahora. ¿Sí? ¿Qué quiere ir a la tanda, la música? ¿Qué es lo que quiere hacer? Muy bien, vamos a dar para adelante, dale. Es la niñita de mis sueños, tú eres la niñita de mis sueños, porque tú eres, y tú sabes que tú eres. Para nosotros, Hit es una banda de los 80. Ana, En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. El rock de Moreno, el teatro independiente, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Roqueras. Agua Fuerte Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno, estación de música. Hay fechas, ¿no? Hay algo para hacer en estos días, para ir a ver. Obviamente, es una muy buena temporada como para las bandas, los espectáculos, por el calorcito, el aire libre. Clandestino, una interferencia. Clandestino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel Tachi. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, una interferencia. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias. No es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Vamos con el garbanzo. No me anda bien, se me mojó el garbanzo. ¿Qué le traza? ¿Qué le traza? ¡Hombre, mere, hey! ¡Hey! ¡Hombre, mere, hey! ¡Oh! ¡No me chure, no me chure, no me chure, no me chure! ¡Rogan, Rogan, Rogan! ¡Clap your hand! Bueno, vamos a un tema serio. Brown. No. Brown, sí. Brown, que no es Guillermo, dice así: Malvinas. Brown aseguró que hay diálogo, pero Tayana lo desmintió. ¿En qué quedamos? Bueno, en medio de la escalada de tensión entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña y del arribo de la plataforma Ocean Guardian, que la semana próxima comenzará a buscar petróleo, bueno, ya lo está buscando en realidad, ya está llegando ahí. Al norte de las Malvinas, el conflicto bilateral pareció gozar el sábado de un día de distensión, aunque a última hora volvieron los cortocircuitos diplomáticos. El primer ministro británico, Gordon Brown, mencionó por la tarde en Londres la existencia de un canal de negociación y confirmó que la diplomacia será exitosa, sí, para ellos. Pero el gobierno argentino salió a aclarar, a través de su canciller, Jorge Entayana, que todavía no ha habido contactos. Aunque coincidió que la disputa debe resolverse en un ámbito pacífico y de diálogo. Estamos actuando en el marco de la ley internacional, pero también estamos hablando con los argentinos y creo que la diplomacia entre nosotros y la Argentina será exitosa, sostuvo Brown. En una rueda de prensa conjunta con el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sede del gobierno británico. Y agregó: creo que el trabajo que se está llevando a cabo evitará cualquier tensión. Desde Cancún, donde participa de las reuniones preparatorias del Grupo Río, Tayana consideró positiva la palabra de Brown. Puede, aunque marcó límites, hizo así. Y estamos en eso, con los límites. ¡A la pelota! Claro, Argentina va a dialogar por la vía pacífica y Gran Bretaña debe sentarse a dialogar sobre la soberanía para superar esta anacrónica situación colonial, afirmó en diálogo con este periódico, que no voy a decir cuál es. Tomá. Y por medio de uno de sus colaboradores afirmó que por ahora no ha habido diálogo ni ningún tipo de contacto y también ese es un dato en sí mismo. el fuego cruzado, ¿cómo? ¿No era por la vía pacífica? Que enfrentan a ambos países por la soberanía de las islas a 28 años de la guerra, se agudizó en los últimos tiempos a raíz de la decisión británica de buscar y explotar el petróleo de las islas. La plataforma trabajará en las aguas que están a 160 kilómetros al norte de las Malvinas. Y desde la Cancillería ya se levantaron una voz de alarma. Lo consideran un acto unilateral de agresión. Los británicos, sin embargo, aducen que tienen perfecto derecho a perforar el fondo del mar en procura de petróleo. Tomá. Tras las palabras de Brown, también Zapatero expresó su opinión sobre el conflicto en Malvinas. En tono conciliador, el presidente español pidió que en la relación entre Argentina y Gran Bretaña prevalezca el diálogo, la diplomacia y la cercanía. Es mi deseo absoluto y así va a ser, hombre. Joder. Listo. Muy bien, esto es, aunque a ustedes les parezca mentira, Vox Dei. Vox Dei haciendo presente en su primer disco. Su primer disco salió obviamente antes que la Biblia. Sacan este disco y bueno, tiene todos los temas que... Después salió un disco que se llamó Cuero Caliente. Este disco se llamaba Cuero. Pero había un detalle, eran cuatro los Vox Dei y estaba Juan Carlos Godoy, que era la segunda guitarra, y vos también. Y también compositor, no, voz, con Z, perdón. Voz, no quería escupir a nadie por eso. Bueno, graban este disco y tiene cuatro temas compuestos con Ricardo Soblé. Luego del exitoso long play de la Biblia, ya mítico, disco de la Biblia, en la mitad de la grabación se va, se toma el palo. Entonces, ¿qué hace vos ahí? Los tres que quedan... ¡No! Sí, se toman el palo y vuelven a sacar Cuero, pero Cuero Caliente, con los mismos temas, pero en trío. Creo que después no figuró más el nombre de Juan Carlos Godoy con los temas, pero... cuatro de los temas son compuestos conjunto a Soblé. Así que, y este tema presente es de Ricardo Soblé y de Juan Carlos Godoy. Escúchenlo, escuchen la diferencia con las versiones que ustedes conocen, no sé si las recordarán, que ya la voy a traer en otro momento también. Vamos a... que no sé por qué este tema estuvo en la película... después me voy a acordar cuál película. No me acuerdo, dale. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! ¡Ay, en mi vida! Solamente eres tu mejor ejemplo. Si el presente, el presente y nada más. cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La la la. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Muchas gracias por los mensajes que están llegando, felicitándome por el programa. Bueno, no, acá es un equipo, estamos Leo y yo, nada más, es un equipo de dos. Como jugar un doble, esto es La Neurona para todos ustedes. ¿Y hoy qué día es? 24 de febrero del 2010. Teléfono 4666559. Y si no, al 1561540359. Bien, esta es una noticia entre alegre, no alegre. Está como para hablarla. Bueno, dale. Dale. Se tragó un escarbadientes en un restaurante y ordenan indemnizarla. No. Sí, me parece que se lo tragó atravesado también. Ojo, no que así pasó así derecho. Ah. No te lo puedo creer. Una cosa espantosa, una cosa espantosa. Coqueto restaurante, medallón de lomo en el plato. Cena con familiares y amigos. Un plan tentador. Aunque la noche terminó en la clínica con la comensal atendida, luego de haberse tragado un escarbadientes que estaba escondido entre la comida. Pillo él. Condenó, en realidad, al restaurante de la... Claro, de la cadena, ojo, no vayan a comer ahí, T.G.I. Fridays. T.G.I. Fridays. A pagarle una indemnización de 4.300 pesos en concepto de daños y perjuicios. El episodio juzgado se remonta al 30 de julio de 2003, ¿Por qué se remonta si no es un barrilete? Se podrían decir tantas frases, qué sé yo. Por ejemplo, se produjo, o el hecho se produjo tal fecha, ¿no es cierto? ¿Por qué se remonta? Bueno, decía que esto pasó el 30 de julio de 2003, cuando una maestra cenaba junto a su familia y unos amigos en el local que se encuentra dentro del shopping Alto Palermo. Ojo, no te estamos hablando de, viste, la pizzería, no puedo decir cuál. Era una velada perfecta, hasta que la mujer se ahogó con un pedazo de palillo de madera que estaba en el lomo con panceta que había ordenado. Porque sé que le ponen... Bueno, ahora vamos a ver. La salida finalizó por dónde. No. La salida finalizó en una clínica donde le practicaron... Claro, yo pensé que la salida del escarbadiente. No. Le practicaron una endoscopía digestiva. ¡Chancho! Bueno, pero por algún lado tiene que salir. No, todo lo que sube baja. Y si está arriba, baja también. Es así. Bien, le hicieron una endoscopía digestiva y una traqueobroncoscopía. Es una cosa de loco. ¡A la pelota! Sí, le abrieron acá. La mujer sufrió daños en la garganta. La Cámara Civil, que confirmó un fallo de primera instancia que condenó a la cadena de restaurante, ¿no?, entendió que hubo en el caso un deficiente servicio brindado. Fíjate vos. Y que el local incumplió la ley de defensa del consumidor. Dicha ley establece que el productor, el fabricante, el productor, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien corno sea que haya puesto su marca en la cosa, en este caso el lomo, o servicio, deberán responder por los daños ocasionados al consumidor que resulte del vicio o riesgo de la cosa. De la cosa, le llaman, parece la película de la cosa, qué sé yo, sí. O de la prestación del servicio. Representantes del restaurante, dice acá, se dice restaurante, alegaron en su defensa que el plato filet mignon se sirve, el que lo hizo tenía los miñones así, viste, los dedos cortados, y se ve que se le cayó y no lo vio. Bueno, se sirve con un palillo de madera para que sobresale de la comida, por lo que su presencia era visible y la clienta no pudo verlo y adujeron que en ese caso hubo negligencia de parte de ella. Ellos pensaron, eso pasa por comer y hablar al mismo tiempo, pues estaba reunida. Viste, hablaba así, mirá, así, qué sé yo. O a lo mejor sufre de gula. ¿Eh? De gula, viste, que tragas así, tragás. Ellos pensaron, es una gurrienta. Se comió el lomo así de uno y se tragó. No. Claro, y no lo vio. No obstante, los jueces de la sala A de la Cámara, Fernando Pose Saguier, Hugo Molteni y Ricardo Lee Rossi, que primero se rieron mucho en este caso, sostuvieron que... ¿Dónde estoy? Sostuvieron que el local nada probó al respecto. Ellos no lo probaron, son vivos. Y que por el contrario, la denuncia de la docente fue corroborada por testigos, obviamente los familiares, y el examen médico. Por otra parte, los camaristas tuvieron en cuenta que días después del hecho, el gerente general del restaurante le envió a la mujer una torta de regalo. Por la situación que le tocó vivir. Para los magistrados eso de algún modo deja entrever que buscaba recomponer la situación indeseada por la damnificada y originada en el deficiente servicio, ¿no? Brindado. Encima era diabética. ¿Qué? ¿Me estás cargando vos? Yo el juicio lo sigo. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Muy bien, y siguiendo la onda boxeo, hoy me vine medio boxero. Boxero, qué sé yo. ¿Eh? Box Day. Estaba ahí en casa y mirando los CD y de repente me apareció este disco, Ricardo Soule, Vuelta a Casa, que esto lo grabó en los 90, por ahí. Pero tiene una particularidad. Tiene todas las versiones en castellano. Y este tema, Mi Gabriel se llama, lo escuché dos o tres veces, ayer me hizo llorar, lo escuché en castellano. Pero vamos a hacer una cosa distinta, ¿eh? Sí. Lo hace en inglés también. Tiene varios temas en inglés, Ricardo Soblé. Así que vamos a escuchar este hermoso tema. Algún otro día le voy a pasar la versión en castellano. Vamos a escuchar de su disco Vuelta a Casa, Ricardo Soblé, dale. Talk now, truly and simply, that is the way I like. Listen, soon I will leave you, though you won't understand the reason. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 02-37-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Me piden tema, qué lindo. Dale. Me piden temas. El rock de la cárcel me piden. No, pero hay que ver qué versión. Porque hay varias versiones. El rock de la cárcel. Ah, no sé, qué sé yo. No. 466-6559. Pedí tu tema, que te lo vamos a poner si queremos. 15-61-54-0359. Falta el de los Beatles. Sí, ese tenemos que pasar a los Beatles, que ese fue el primero que pidieron. Bien, ok. Te voy a decir lo que es la envidia para algunos. Y después voy a leer un... Son como cuentitos, ¿viste? Como con moraleja. Porque ahora nos vamos a ir a la tandas. La envidia es la declaración de inferioridad. Esto lo dijo un grande como Napoleón Bonaparte. Nada menos. Pequeño gran hombre, ¿no? Pero bueno, tuvo sus cosas, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Así es la historia. Bueno, la envidia es la ira de los pusilánimes. Eso es duro. Esto, Antonio de Solís, no sé quién es. Debe ser algún escritor importante, obviamente. ¿Filósofo? No. Ah, un héroe patriota. No sabemos de qué país, pero es un patriota. No importa. Por acá. Por América. De América es. ¿Qué más? Envidia es la tristeza por el bien ajeno y pesar por la felicidad del otro. Esto lo dijo Marixel Hernández, que tampoco la conozco. Soy un neófito en esto, pero bueno. Después voy a leer un cuentito que está muy bueno. Con moraleja y todo eso. Bueno, che, nos estamos yendo a la tanda, 466-6559. Si querés podés llamarme ahora, porque me voy a salir ahora un cachito. O 15-6154-0359. No es que me voy a ir a tomar un café por ahí. Nos vamos un ratito y después estamos de vuelta. ¿Vamos a pasar música? No, después, más tarde. Listo, dale, vamos a la tanda y después estamos con todos ustedes. Vamos. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Defensores del Chaco convoca. Si sos categoría 97, 98 o 99, participá de la prueba de jugadores para AFA en Defensores del Chaco durante todo febrero.

Sí. Señoras, señores, 466-6559, si está fuera del partido, 0237. ¿Por qué nunca lo digo? ¿Qué, nos escuchan en Moreno nada más? No, nos escuchan en Congreso, por ejemplo. Y a Susana, mi amiga de Quilmes, en realidad a Mauricio, le dicen, yo después le voy a decir cómo le dicen, aparte de gordo y bueno, y otras cosas, ¿no? Es el mafioso. Sí, sí, es el mafioso. Me escondió el diario. No. Sí, una cosa de loco. Bueno, ok, me voy sin el diario. Pero mañana no vas a tener la coca. Sacarle la coca a la gaseosa cola. Ahí está mejor. Sí, ahí es la guerra. Es la guerra. Es la guerra total. Sin fronteras. Guerra sin fronteras. Bueno. Sino al 1561-540359, como me llegó un mensaje de María pidiendo algún tema romántico. Mirá, tengo un traje, un tema romántico. Espero llegar a él, porque hoy estamos con los pedidos que hemos tenido, que le dedicamos a la gente allá de Congreso, a Mario y a Mauricio, M&M. Le dicen de otra manera, porque uno tiene el pelo largo y el otro es pelado. Entonces uno es pelo y el otro es tudo. Entonces... Es una cosa de loco. Bueno, no. Sí, que no. Tengo un tema de Bebo y Cigala programado. Ojo. Bebo a la pelota. No, muy bien, muy bueno. Inolvidable. Es un temazo para paparrucharse, como me mandaron una vez un mensaje. Bueno, le vamos a mandar a María de ¿cómo se llama? Villa Salas. Vamos a pasarle ese temita. Que yo le digo temita, pero cariñosamente, no diminutivamente. Listo. Che, vamos a Macri, un poquito. Si vuelve a llover, sí. Si vuelve a llover va a pasar exactamente lo mismo. Así que vayan, no sé, a hacer una pequeña pared en la puerta de tu casa, aunque tengas que, sí, usas la escalera, entras, salís por la escalerita, te la llevas. ¿Viste esas que se desarman así? Te la llevas, te vas a laburar, te vas en el subte. Pero tapea en la puerta. Claro, porque pasan los coches. Es más, viene el agua así, cual tsunami. Pequeño tsunami, pero tsunami al fin. Y se lleva todo puesto, ¿eh? Había flotando dos contenedores de esos y lleno. Una cosa de loco. Che. Bueno, también lo de Portugal, desgraciadamente, lo que ha pasado ahí, con tantas muertes en el pueblo este. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Entonces vamos a nuestra ciudad de Buenos Aires, digamos, bueno, la capital de la República Argentina, que se inunda. El gobierno, no, el jefe de gobierno porteño se mostró enojado durante la conferencia de ayer, en la que hizo con fuerte énfasis, así, viste que cuando se pone como loco, en la falta de presupuesto para encarar nuevas obras en la ciudad. Lamentablemente cada vez que llueva se va a inundar, mamita, así, lisa y llanamente. Macri, tras explicar que si bien hay obras... No, en serio, se están haciendo obras. Pero bueno, no, todavía no las vi. Tarda mucho tiempo en hacer esto. Lleva tiempo, porque imagínate, claro, si cada 5 días llueve, se paran las obras. Han abierto las calles, por ejemplo, en Bartolomé Mitre y Junín. Abrieron, no sé qué empresa abrió. Porque ellos pasan los cables por abajo. Y claro, de tanta lluvia, se fue hundiendo, porque tiraron un poco de tosca, y eso fue hundiendo. Tenés que pasar, bajarte y empujar el auto un poco más. Lo hacen los colectivos, imagínate un auto. Ya ha habido varias frenadas ahí, porque sí, no sé, no tardan en tirarle el asfalto. Todavía lo están calentando. Bueno, nos comprometemos, escuchen, esto es como si fuera... una, ¿cómo se llama esto? Cuando están diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mienten, bueno, ni bien ni bueno, bien. Nos comprometemos a llevar adelante el plan hidráulico. Para mediados del año que viene se termina la primera etapa del Maldonado. Reiteró el funcionario ante la prensa. Debido a las constantes lluvias e inundaciones, Macri le pidió a los vecinos que colaboren con una moneda. No, para evitar tirar basura en los sumideros, que son las bocas de tormenta y eso. Que, según dijo, están saturados. Necesitamos obras de fondo, sí, bien fondo, abajo, que hagan, ¿no? Porque si no, el agua no se va. Es todo un bolonqui, porque si vos te pasas más de ciertos metros, las napas se estropean, porque pasa la basura, pasa todo por ahí, se estropean las napas, una cosa de loco. Bueno, entonces remarcó, si llueve dentro de un año, se va a volver a inundar. No. No, no, pero no va a tardar un año en llover, Macri, va a llover antes. Bueno, las obras siguen adelante, pero llevan su tiempo. Esperemos ir encarando más obras en la medida en que el presupuesto nos alcance. Sin el plata no podemos hacer nada, dijo el ingeniero. ¿Ingeniero en qué? ¿En aviación? ¿En qué? No sabemos. ¿Ingeniero? ¿En choreo? Bueno. ¿Y hay que estudiar para eso? Bueno, se ve que sí. Dijo el ingeniero. Bueno, ¿quién dijo sentir impotencia y angustia? Está yendo el psicólogo por este tema. Por las pérdidas materiales de los damnificados de las inundaciones. Ahora le aumentaron más guita, le dan como 7 lucas ahora. Hay varias personas ya que han hecho el reclamo, ¿no? Respecto a los cortes de luz, el jefe de gobierno porteño afirmó que están encima de las empresas de suministro de energía. ¿Para qué resta? O sea, ellos están... ¿Chancho? No, no. Están encima, así diciéndole, che, arreglen la luz, che, arreglen la luz, cambiame los cables y todo eso, para que se restablezcan el servicio en las zonas afectadas. Pero declaró que eso depende de Nación. Claro. Entonces, bueno, le echan la culpa a la Cristina ahora. Bueno, dale. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, 466-6559-1561-540359, gracias por los mensajes, agradeciendo por este hermoso programa. ¿Cuántos mensajes? Y no me ponen quiénes son, pero bueno, yo estoy contento igual, porque sé que la gente está ahí, sí, sí. Che, Leo, ¿vos te considerás una persona inteligente? Bueno, escucha. Noticia del miércoles 10 de febrero de 2010. Fresquita, fresquita. Los inteligentes prefieren a los gatos. Vos no tenés gato. Bueno, algún gatito por ahí. Apaparruchado. Definiendo. Ahí tengo que definir gato. Gato, animal. Bueno, también. Las otras son unas animales, unas bestias infernales. Bueno, no. Gato, gata. Escucha, los dueños de gatos tienden a ser más inteligentes que los propietarios de perros, según un estudio de la Universidad de Bristol. Mi vieja se ve que era una mujer inteligente. Tenía siempre un gato, ¿dónde tenía? ¿No? Bueno, ojo. Ahí la Universidad de Bristol venden comida para gatos, ¿sí? Y puede ser, ¿eh? Bueno, escucha esto. Investigadores llegaron a la conclusión de que los poseedores de un gato como mascota tienen un título universitario en mayor proporción de los que adoptaron un perro. Pero aclaran que esta supuesta superioridad intelectual nada tiene que ver por su contacto o familiaridad con el felino. Según publica el Daily Telegraph, la gente más educada suele tener más horas. La gente más educada suele trabajar más horas. Ah, me faltaba esa palabra, trabajar, que a veces no la puedo leer. Me cuesta decirlo. Bueno, y elige una mascota de acuerdo a su estilo de vida. A la diferencia de los perros, los gatos no requieren caminatas y no tienen problemas de quedarse sin compañía humana por largos periodos. Todo le chupan. La doctora Jane Murray, especialista en epidermología felina y directora de epidermología. No me lo haga leer de vuelta. Epidermología. Epidermología. Bueno, felina y directora del estudio aclaró que el ingreso de las personas tampoco suele tampoco tiene influencia, ya que el salario de los que participaron en la investigación fue tenido en cuenta como una variable y no se registraron muchas diferencias. Los gatos son populares entre la gente con estudios universitarios y quienes trabajan de noche. Andan buscando por los tejados y los gatos, déjate joder. Bueno, dijo la doctora Murray y agregó que en base a las casi 3.000 personas investigadas, descubrieron que los dueños de gatos suelen ser mujeres adultas. Están con el gatito para todos lados. Tenés gatitos siameses, tenés los simples. Siameses son dos, por eso. Dale. Neurona que se duerme es cartera. Hay gente que roba de todo en este mundo. Hay gente que roba... No. Sí, hay gente que roba, qué sé yo, ponele televisores. Roba televisores. Entra ahí en un local y roba televisores, sí. Licuadora, lo que sea. Notebook. Son muy buscados. Estoy buscando una barata. Si conocen alguna. Sí, notebook. Bueno, pero este robaba zapatos en los velorios. No te lo puedo creer. Sí, zapatos en los velorios, créemelo. Un malhechor... O sea, un tipo que está mal hecho, porque delinque. Un malhechor coreano se robó 1.200 pares de zapatos haciéndose pasar por doliente en los velorios. No. Sí. Porque, claro, escuchá, el propietario de una tienda de zapatos usados en Corea del Sur hurtó 1.200 pares de zapatos haciéndose pasar por doliente en los velorios. Su accionar fue expuesto por la policía de Seúl, que espera poder reunir a la mayor parte de los auténticos propietarios de su calzado. Tengo unos zapatos acá, como hablan ellos. Bueno, el ladrón de 59 años ha abandonado centenares de casas de sepelios con su botín. Que no era un botín en realidad, era pares de zapatos. Se robaba pares, claro, pares de zapatos de mujeres. Y nadie se daba cuenta, porque estaban todos tan dolidos, llorando su muerto, que el tipo dejaba los zapatos, unos zapatos viejos, se ve. Pero no eran botín, eran zapatos. Bueno, sus víctimas fueron los asistentes que se quitan los zapatos en señal de respeto, según la tradición de ese país. El modus operandi del zapatero consistía en llegar con un calzado destruido, quitárselo para entrar a presentar sus respetos y retirarse con los mejores que encontraba. Recuerden que este muchacho tenía una casa de zapatos usados. Lucraba con el dolor ajeno, ¿viste? Pensamos que, mirá vos, pensamos que la gente de los velorios, ¿viste?, lucran con la gente. Hay gente que es peor. Bueno, cuando fue capturado, el hombre acababa de sustraer tres pares de un valor cercano a los $1,700. ¡A la pelota! Impresionante. Dale. Bueno, a pedido de María, vamos a escuchar a Bebo y Cigala, un dueto impresionante en este disco que se llamó Lágrimas Negras, un discazo. Tengo que conseguirlos, se sacó dos más, pero sin uno de ellos, era el cantante nada más con otros músicos. He escuchado algo por ahí. Bueno, y elegí este tema que se llama Inolvidable, que es un bolero, pero con otro estilo. El tema original es un bolero, ¿no es cierto? Lo hizo Luis Miguel también, bueno, lo han hecho en cantidad impresionante de cantantes, cantores. Vamos a escuchar Bebo y Cigala con Inolvidable, dale. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades.

Sí, claro, siguen llegando mensajes que después vamos a comentarlos. Y vamos a hablar un poquito de la India, ¿eh? Hay una polémica en la India porque Jesucristo apareció con un vaso de cerveza y un cigarrillo. No. Sí, créetelo. Leo lo vio. Leo lo vio. Eso sí, está con la manito así, tapando el vaso, la marca de la latita, tapando la marca de la cerveza. Dale, vamos a la plata y después... No, nos quedamos acá, vamos al dinero y después estamos acá. Dale. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno, tu estación de verano. De verano. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Es necesario tener mayor cantidad de unidades sanitarias que funcionen. La atención primaria, por lo que vemos, para mí está funcionando mal. La atención primaria es la que se da en las salitas periféricas. Y a partir de ahí, todo el peso de la atención queda en el hospital. Para 600.000 habitantes, bueno, es imposible poder atenderlo con 250 camas por rubro general. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. La parte de la ya campaña de Dilma Rousseff, la que espera ser la reemplazante de Ignacio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores, actualmente es jefa de gabinete. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Gracias, gracias María por decirme que te gustó el tema, hermoso tema, ¿viste? En algún momento la tengo que pegar, porque hay gente que no le gusta la música que paso, y hay gente que sí, yo no puedo complacer a todos porque no es un programa de música, dijo lo que me gusta a mí, si podemos tirarle un tema porque le gustó, bueno, o le gusta, lo pasaremos, no hay ningún problema. Estuve escuchando el viernes Latido Americano, con la nueva estructura y todo, hay chicas, impresionante. Y Leo está ahí apoyando. Está acá porque gente nueva, estuvieron diciendo que gente nueva, que eran oyentes. Mirá vos, oyentas eran. ¿Y no me podés conseguir una oyenta para mí? Necesito, hay que poner. Bueno, pero lo hablamos, eso no es problema. Sí, después lo charlamos. Che... No. Bueno, ¿sí o no? Ah, sí. No. Bueno, si no querés venir, no vengas, Ramona. ¿Qué sé yo? Yo no. Bueno, dale. Bueno, ok. Polémica en la India por la imagen de Jesucristo con cigarrillo y cerveza. Vamos a la nota. ¿Qué pensarán ustedes? Me gustaría que manden un mensaje al 1561-540359. O 466-6559, que dejes tu mensaje y que opines sobre este tema. Así que, ¿qué pasa si vos ves una estampita así, que están repartiendo las estampitas con... ¿Viste la imagen del Sagrado Corazón? Está con la mano izquierda con el vaso de cerveza y la derecha el cigarrillo, pero en una posición media así, que él está así. Es complicado. Me gustaría que me lo digan. Yo voy a dar mi opinión ahora. La imagen de Jesucristo sosteniendo una lata de cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra ha generado una fuerte reacción por parte de la arquidiócesis de Bombay, que ha considerado que es una falta de respeto para la comunidad católica. El fotometraje sobre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús aparece en un libro de texto usado en clases de primaria del estado indio de Meghalaya. No. Sí, donde la fe cristiana es mayor, dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal de la India, el hermano Joseph. Jesucristo, como persona divina, es central en la fe y en la vida cristiana. El equivocado intento de empañar la imagen de Jesucristo es un acto muy censurable e incluso condenable, manifestó Joseph. Joseph aclaró que se ha ordenado a todos los colegios católicos dependientes de la Conferencia Episcopal de la India que prohíban en sus aulas los libros de la editorial Skyline Publication, que publicó a Jesucristo caricaturizado. Por su parte, el portavoz de la Arquidiócesis de Bombay, Anthony Charangat, indicó que deberían prohibir el libro porque hiere los sentimientos de los católicos y supone una falta de respeto. El portavoz de la Conferencia Episcopal de la India informó que se ha ordenado a todos los colegios católicos dependientes de la Conferencia Episcopal de la India que prohíban los libros de esta editorial en sus aulas. En 2007, un diario tamil, no sé lo que es, será una localidad, grupo étnico de fe hindú, había provocado una polémica religiosa en Malasia al publicar un dibujo de Jesucristo en idéntica disposición. Si vamos a lo estrictamente, no sé, histórico, se supone que nadie vio a Jesucristo. Y los primeros que lo dibujaron fueron los orientales, digamos, ¿cierto? Ergo, no se sabía si era rubio de ojos celestes. Si estamos ahí, también estamos en falta. Nos engañaron unos cuantos años, partiendo de la base. Ahora, que sea irrespetuoso, sí, es irrespetuoso porque es un libro de texto. No es una estampita, una joda, qué sé yo, que puede pasar. Pero es un libro de texto, entonces sí, ahí es condenable. Pero también es condenable que Jesucristo sea rubio de ojos celestes, porque no se sabía cómo era. Esa es mi opinión. Se puede hablar, ¿eh? Pueden llamar, comunicarse al 1561-540359 y estaremos escuchando. Y si no, al teléfono 466-6559, salís al aire y lo charlamos, no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, desde un punto de vista, está muy mal. Y desde el otro punto de vista, también está mal. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Vamos, que tenemos tiempo para hablar, ¿eh? Así que llamen mens. Vamos a una nota. Ah, ya, me agarró así como un aire. Vamos a una nota que a muchos de los que volvieron de vacaciones, yo todavía no me fui, estoy muy cansado realmente. Necesito mis días de vacaciones, todavía no me he ido. Bueno, hay gente que no ha viajado, pero se ha quedado en la casa trabajando porque quiere terminar su casita, en fin. Cada uno en su lugar, ¿no es cierto? Estrés post-vacacional. O sea, ¿viste cuando volvés de vacaciones? ¿Eh? Estrés post-vacacional. ¿Se entiende lo que digo? No, claro. Estrés post-vacacional. Cuando volvés de vacaciones, ¿eh? Las consultas crecen y el maltrato es la principal causa. Sí, se te queja el perro, el canario, ¿viste? El gato. No me dejaste de comer, hijo puta. Sí, no. A veces es verdad, a veces, viste, te maltratan. Recién volvés de vacaciones, ya estás cansado. Cuando volvés de vacaciones estás cansado, no jodamos. Es así. Esa gente es tan, bueno, invasiva de nuestras vidas, ¿no es cierto? Los jefes. ¡Uf! Bueno, son los últimos días de relax. Esas vacaciones planeadas durante tanto tiempo, o sea, durante casi un año, van terminando y quedan atrás los días sin agenda. Sí. El perfume de bronceador, por ejemplo. Yo ya ni me acuerdo cómo es, porque no me puse nunca este año todavía. Las comidas fuera de la dieta, eso sí. Sí. Eso sí. De noviembre, mitad de noviembre hasta hace poco, fue una cosa atroz. En breve habrá que cambiar ese paisaje distinto por el otro, el rutinario. No. Sí, el que está asociado con el trabajo y el estudio. Los bocinazos. Las discusiones con el jefe, la estructura de los horarios. No. Sí, señora. Si al leer esto uno empieza a sentir cierta irritabilidad y sí. sensación de ahogo, sí. Se trata de estrés post-vacacional. Yo tengo el pre-vacacional, ¿entendés? Bueno, que según los especialistas, es una tendencia que crece en el país, sobre todo en febrero. Ya estamos. El lunes salgo de vacaciones, el primero, ¿eh? Sí, 10 días me tomo. Obviamente solo. Sí, no, mi señora que labure, yo... Después en abril, cuando ya estamos casi mitad de año, ya es otra cosa. Pero ahora, yo solito en casa. ¿Eh? Darle de comer a los perros, limpiar la casa, baldear el patio, qué sé yo, limpiar la caca. En fin, y que no llueva. Es decir, si llueve, mejor. Porque, y llovía. Lavar la ropa, ponerla a secar. Todo ese tipo de cosas me tomo 10 días, pero por lo menos no voy a capital. Bocinazo, escuchar al jefe. Bueno, tengo un jefe en casa. En fin, y todo eso. Bien, seguimos. Los especialistas decían, es una tendencia que crece en el país. Sobre todo en febrero, decía, cuando la mayoría regresa de su descanso. Basta pensar un segundo en esta fórmula sencilla. Hay que descansar en 15 días lo que se trabajó durante 350. Eso implica que una persona que está acelerada durante mucho tiempo, está a mil, mientras espera que lleguen esos días en los que se desactivará, porque vos tac, te tenés que desenchufar al toque, porque si tardás 3 días, ya te perdiste 3 días de vacaciones. Ojo. Pero debe desenchufarse rápido, porque en proporción es muy poco tiempo para todo lo que se aceleró. Eso exige un gran esfuerzo. Define Robertito Sivak, un amigo psiquiatra especialista en estrés postraumático y presidente del Instituto de Estrés Trauma Buenos Aires. ¿Dónde quedará? ITBA. No, ITBA, son las siglas. No es TBA, no. ITBA. Instituto y bla, bla, claro. El trastorno del estrés post-vacacional, ¿cómo cuesta decir post-vacacional? Porque como todavía no lo hice, entonces me cuesta decirlo. Es la dificultad para enfrentar las obligaciones que requiere la vuelta al trabajo. Sus síntomas se manifiestan entre los últimos días de descanso y los primeros de vuelta a la rutina. ¿Usted no? Nah. Bueno, entre los psíquicos pueden darse mal humor, falta de concentración, insomnio, sensación de ahogo. Sí. Esto en cuanto a lo psíquico, ¿no es cierto? Físicos, contracturas, constipación. Sí. Esto es jodido. Constipación, agitación, náuseas y falta de sexo. Sí. Enumera Gabriela Martínez Castro. Mira vos, falta de sexo también. O sea, se te van las ganas, es como que se te van las ganas. Mira vos. Esta también de otro centro, ¿no? Especialista en trastornos de ansiedad. Zeta. Pero con C, Zeta. ¿Eh? Zeta, bueno. ¿Hay que preocuparse? Es la pregunta, ¿no?, que le hacemos a esta profesional. Si los síntomas persisten durante más de 2 semanas, sí. Porque sí. Ya se trata de una patología. Ya sos un patólogo. Loco, responde Andrea Omeni. No, vos. Oh. Pero viste, burla los nombres. Psicoanalista integrante de la Red Provincial de Salud Mental de Incidente Crítico. Yo nunca fui uno de estos lugares. Escuchá. Integrante de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico. Una cosa de loco. Bueno. ¡A la pelota! No, terrible. Y sigue. Puede derivar en un trastorno de ansiedad, un cuadro patológico intenso que en algunos casos... No entiende un pomo. Está estresada, mal. Se tiene que ir de vacaciones esta chica. Bueno. ¿Dónde me quedé? Un cuadro patológico intenso en algunos casos se instala durante largo tiempo, produce un gran malestar, genera una inquietud persistente y cambios en el comportamiento que interfieren con la rutina normal de la persona o bien producen un malestar clínico significativo. Entonces esto percha, te tienen que internar, ponerte el saco así, al revés, y meterte ahí, claro, hacer una cura de sueño. Bueno, en Argentina no hay cifras oficiales. Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en que en los últimos 5 años las consultas aumentaron en sus consultorios. Un 25% más, es mucho, ¿eh? Lo pone en números Martínez Castro del CEETA. Y SIVAC destaca que en febrero es el mes en el que los pacientes consultan por este síndrome, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Chao, anda la mierda, dale. Ya sabía, ya sabía. Deep Purple, en un disco que fue casi un quiebre, esto fue después de Made in Japan, un disco doble que salió, que fue impresionante, lo tengo, en cualquier momento voy a pasar el solo de batería, ¿y qué me importa? ¿Es mi programa o no? Y bueno, pasa un solo de batería, ¿qué me importa? Bueno, dale. Deep Purple, Woman from Tokyo, o sea, mujer de Tokio, en del disco ¿Quién nos creemos que somos? En esa época eran dioses, dale. Maté dos neuronas de un tiro. Una, dos, tres, cuatro. Hola, ¿está encendido? ¿Estamos en el aire? Barack Obama recibió en el salón Ovala, Shakira y a su novia, Antonio de la Rúa. No. Sí, Anthony de la Rúa. Escuchá, fue inesperado. Sabían que el presidente Barack Obama mantenía una agenda apretada el lunes por la mañana y que sería difícil verlo. Por eso, cuando fueron invitados a pasar al Salón Oval para un encuentro privado con el jefe de la Casa Blanca, la estrella colombiana Shakira y su novia, el argentino Antonio de la Rúa, se sorprendieron gratamente. El presidente de los... El presidente los quiere saludar. Fue la contraseña para ingresar a la oficina del hombre más poderoso del mundo para una cita de 10 minutos. ¿Minutos? Minutos es otra cosa. Estoy pensando en la comida. Bueno, a solas sí. Los tres. 10 minutitos estuvieron. Hello, goodbye. Bueno, así lo relató el hijo del expresidente Fernando de la Rúa en diálogo telefónico desde Washington. Fue un gran gesto político, admitió de la Rúa, pero el otro. Fue un gran gesto político, vamos, porque escuchá. Quien acompañó a su novia Washington para cerrar con el Banco Mundial un acuerdo en nombre de la Fundación América Latina en Acción Solidaria, ALAS. Que no es el jabón en polvo, ese es ALAS. ALAS era un grupo de los años 70, que ya voy a traer algo, son largos los temas, pero bueno, lo voy a traer así se aburren. Para invertir en el desarrollo de la pequeña infancia en la región, valoran $300 millones. Se trata de la iniciativa para la primera infancia, que desarrollará la expansión de los programas de estimulación temprana para los niños de 0 a 6 años. ¿Se puede tener 0 años? No, porque son meses. ¿Cuánto tiene? 4 días, 3 días, pero 0. No sé. Invertir en los niños es el mejor modo de combatir la pobreza, garantizar la paz y la estabilidad mundial. Y estimular el crecimiento económico, diría Shakira después. Fue un encuentro informal y cálido. Estaban las estufas prendidas, hace un frío de cagarse allá. Describió, bueno, ella, Shakira, estaba igual que yo, muy sorprendida por el gesto, estaba muy contenta, contó sobre su famosa pareja de su encuentro con Barack Obama. Bueno, basta. Shakira se llevó el compromiso del demócrata para lanzar misiles. Bueno, se me mezcló con la cosa de la OTAN, viste, que mataron no sé cuánto. Se volvieron a equivocar, qué guacho. Bueno, pero ya pidieron disculpas, ya pidieron disculpas. Claro. Para lanzar el Día Mundial de la Educación Temprana y la promesa del mandatario de atender la situación de la comunidad hispana en Estados Unidos. Cuando vaya a Latinoamérica, tenemos que hacer algo juntos, le dijo el presidente a la cantante, según relató. ¡Chancho! No sé qué habrá querido decir. Pero no hay fechas cerradas para un viaje a la región, obviamente. Tampoco hubo una mención para la Argentina. Si el hecho de haber sido invitado a la oficina Oval cuando los jefes de Estado, como la presidenta argentina, uno lo han logrado, merecía alguna reflexión. De la Rúa explicó: creo que no tiene que ver conmigo. Obvio, Antonito, sino que tiene que ver con la comunidad latina en Estados Unidos. Que quiere votar a los demócratas o a los republicanos y que la tenés que convencer. Y que el hecho de que tenga líderes como Shakira puede ayudar. Ojalá tenga éxito. O Rivadavia, o Gloria. Dale. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras, señores, nos estamos yendo con un tema de Steve Marriott, de su disco Marriott, como se iba a llamar, Looking for the Love, for a love, que es distinto. Muchas gracias por estar ahí, por su atención, por los llamados. Otro saludo para Rachel del Banco Provincia. Saludo para mi cuñada, que ya debe estar comiendo a esta hora y esperando la novela, porque es el último capítulo. Capítulo, no, capítulo, animal, de valiente. Es una cosa de loco. Gracias por los llamados, por las visitas y todo. Chao, será hasta la próxima semana. Si no vengo, no se asusten, estoy de vacaciones. Chao.